Hola Eclipse, muy buenas. Oye, acabo de ver ahora mismo tus refrescos, veo que nos estás recibiendo a todos muy bien, muy fresquitos. Me encantan, ha quedado muy bonito y creo que como prueba para ver que esto funciona no está nada mal. Bueno, creo que si realmente me estáis oyendo es porque he conseguido llegar al final de todo esto. Pero una cosa sí os voy a decir, creo que es un poco laborioso el contestar a cada post con una grabación. Me parece que no vamos a tener tanto tiempo para hacerlo. Pero bueno, no deja de ser un medio para de vez en cuando estar en contacto. Un besito a todos.